triste me encuentro, pues te he vuelto a ver en los brazos de aquel, y él no soy yo. Qué coraje no soy, mi conciencia me dice y siempre me recuerda que mi único amor desde ayer hasta hoy ha sido tú. Nunca quise por eso que hoy he regresado a ti. Dile, fue por soledad que aceptaste su amor. Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor. Solo te quiero a ti. Ciencia me dice y siempre me recuerda que mi único amor desde ayer hasta hoy ha sido tú. Nunca quise entender que siempre has estado en mí. Por eso que hoy he regresado a ti. Dile, fue por soledad que aceptaste su amor. Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor. Solo te quiero a ti. Dile, fue por soledad. Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti.